expresar su su descontento y manifestar. Yomeli Astacio de Radio Ceibo en República Dominicana nos informa. Gracias y muy buenos días, compañeros y compañeras de Aler Contacto Sur. He aquí las informaciones desde la República Dominicana. La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo inició desde ayer un paro de docencias por 24 horas en la universidad. El gremio magisterial informó que el paro se cumple en un 100% y que este es en reclamo de los viáticos y los sueldos atrasados y además para que se aplique el 5% del reajuste salarial pendiente. Además, para hoy jueves, la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo convocaron a la Asamblea General para reunirse y determinar cuáles son las acciones que realizarán a continuación. Sí, buenos días. La Federación de Profesores y Profesoras de la UAS llamó a un paro docente presencial a nivel nacional. Como ustedes pueden observar, se cumple en un 100% este paro. Pero también el abuso que se está cometiendo con los docentes no residentes, que le deben 3 semanas de viático. Los profesores estamos subvencionando la universidad, pero el seguro médico en ningún centro afiliado está recibiendo el seguro. Los profesores estamos sin cobertura de salud, sin cobertura de riesgo laboral. Una vez más, las autoridades con un modelo de gestión anacrónica están golpeando a los profesores. Mientras tanto, el rector de la Universidad Estatal emitió un comunicado donde reiteró que las labores continuarán con normalidad, tanto en el área administrativa como docente. Iván Grullón Fernández amenazó además con someter un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la Federación de Profesores de la Academia por los constantes paros de docencia que realizan. Desde el Ceibo, República Dominicana, para Aler Contacto Sur, Yomeili Astacio. Seguimos con más información y nos llegan detalles de lo que está ocurriendo en Colombia con la minga indígena. Se reporta que la minga indígena en 22 departamentos del país hay denuncias que ya van 41 indígenas que han resultado heridos en diferentes puntos de concentración. Según las heridas han sido provocadas por fuerzas de seguridad y la policía que han hecho uso desmedido de la fuerza y habrían dado un tratamiento de guerra a la protesta social que se adelanta desde el pasado 30 de octubre. A pesar de que los movimientos indígenas en algunos lugares han obtenido resultados y acuerdos en diálogo con las autoridades, denuncian que la protesta sí ha recibido un tratamiento de guerra. Repetimos, 41 indígenas heridos en diferentes puntos de Colombia y varios líderes indígenas han recibido amenazas de muerte si persisten en algunos lugares los bloqueos y las protestas. Estas denuncias están siendo tramitadas y entregadas a organismos institucionales de Colombia. Seguimos con más noticias. Les contamos que en Alemania se está realizando la conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, muy importante para el mundo, para América Latina, el COP23, con participantes de varios países, pero el gran ausente es Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos se retiró de los acuerdos de París. ¿Qué significa para América Latina, para el mundo, esta reunión, esta conferencia que se desarrolla en estos momentos en Alemania? Hay un informe especial que nos ha preparado desde Perú, desde Radio Estéreo Vidia, Agné Kirchner Berger y Lucía Camblor, un trabajo especial sobre esta reunión. En este momento se está celebrando la COP23 en Alemania, otra conferencia climática más. Entonces, ¿qué es de nuevo esta vez? ¿De qué se trata y cuál es su impacto? A continuación, se presentan las respuestas a las principales preguntas. Primero, ¿qué es la COP23? Es la conferencia internacional más importante para combatir el cambio climático. Las letras COP significan Conferencia de los Partidos. Todos los años se reúnen los países que ratificaron la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Hace 3 años, esta misma conferencia se llevó a cabo en Lima y un año después en París. El número 23 indica que es la 23ª vez que se celebra esta reunión. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Los representantes de los países se reúnen para negociar sobre los detalles prácticos del Acuerdo de París. ¿Cómo conseguir limitar el calentamiento global a menos de 2 grados? ¿Cuáles son las reglas que podrían servir de orientación a los estados? Esto es lo que intentan elaborar para firmar otro acuerdo en el año que viene. Y hay algo más. La conferencia está presidida por el país de Fiji, un estado insular en el Pacífico. El aumento del nivel del mar es una gran amenaza para Fiji. Entonces, el país quiere que se apliquen estrategias no solamente para mitigar, sino sobre todo adaptarse al cambio climático. Fiji demuestra que esta es una tarea urgente. Ya estamos sufriendo fenómenos climáticos extremos. Las fuertes lluvias en Perú este año, por ejemplo. En Alemania, hace 2 semanas, hubo tormentas extremas. Hay que reducir los daños que causan estos extremos. ¿Y cuál es el papel de Perú en estas negociaciones? Un gran tema de estas negociaciones son posibles compensaciones. Muchos países en desarrollo demandan compensaciones de los países industrializados, porque su industrialización es considerada la mayor causa del calentamiento global. El Perú es uno de los países que demandan un mecanismo de compensación, y sobre esto se va a discutir esta vez. ¿Y cómo son las perspectivas? ¿Los países están mejorando en la lucha contra el calentamiento global? Bueno, 2017 ha sido un mal año para la lucha contra el cambio climático. El gobierno de los Estados Unidos anunció que quería salir del Acuerdo de París. Esto es muy relevante porque Estados Unidos es el segundo país en el mundo que más emite CO2. Y en el pasado, estos acuerdos siempre eran muy frágiles sin la participación de los Estados Unidos. Pero no hay que ser demasiado pesimista. La gran mayoría de los estados sigue estrechando la cooperación para mitigar y para adaptarse al cambio climático. Muchas ciudades de los Estados Unidos también dijeron que iban a seguir trabajando por ello. Y esto es una realidad. Al final, mucho depende del compromiso de líderes locales, de empresas y también de individuos. La Conferencia Global sobre el Cambio Climático COP23 se está llevando a cabo en Alemania hasta el 17 de noviembre. Habrá muchas disputas, especialmente sobre la cuestión de posibles compensaciones para países en desarrollo. Esperemos que haya un progreso. Y hablando de cambio climático, se vienen registrando tormentas y fuertes lluvias en distintos puntos de América Latina, pero sobre todo llama la atención lo que está pasando en Colombia. Al menos en Santa Marta, ciudad de la costa caribeña, se ha registrado un torrencial aguacero que causó estragos. Según testigos, se habla de por lo menos 70 sectores que las aguas de la lluvia llegaron casi a ocupar niveles altos de los hogares, de las casas. Según los informes que están llegando, caos en la movilidad, inundaciones en sectores residenciales y deslizamiento en áreas periféricas causó la fuerte tormenta eléctrica que se registró en las últimas horas en 15 barrios aproximadamente de la capital del Magdalena colombiano. Según reportes de los organismos de socorro, las principales afectaciones se presentaron en barrios populares como Galicia, Bastidas, Mamatoco, La Concepción. Las principales vías de la ciudad quedaron colapsadas y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, con apoyo de 4 máquinas, también miembros de Defensa Civil del Magdalena y socorristas de la Cruz Roja, continúan desarrollando operativos de atención y acompañamiento a personas, informa el director de Defensa Civil de Magdalena, Mayor Eduardo Vélez, que el centro, en la zona de las Tres Cruces, el barrio El Bolsillo, también quedó afectado. Hubo derrumbe de viviendas. Repetimos, 70 zonas de Santa Marta prácticamente fueron y se encuentran bajo las aguas de lluvia, según este informe. Esto forma parte de lo que se ha denominado y que se está discutiendo en este momento en Alemania, el cambio climático y el calentamiento global.